Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Está con nosotros acá el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles, especialmente en este día. Después de una ardua semana de labor, seguramente usted está disfrutando de la compañía familiar y es por eso que le saludamos con mucho cariño y con un fuerte abrazo. Nuestro tema ha sido durante esta semana conversar acerca del Espíritu Santo. Bueno, todo el trimestre vamos a hablar del, o sea, en realidad de los 12 sábados que vamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo y puntualmente esta semana ha sido el Espíritu Santo y la Iglesia, este conjunto de creyentes que siguen un parámetro, una doctrina, que siguen a Jesús donde ande, que son sus seguidores, y de eso solamente Dios sabe quiénes están dentro de ese grupo tan especial, ¿no es cierto? Pero ciertos parámetros, ciertos lineamientos nos dicen si estamos o no estamos en realidad. Correcto. Ahora tenemos que considerar que la Biblia, inspirada por el Espíritu, es el fundamento para la unidad teológica de la Iglesia. Sin la obra del Espíritu, la Iglesia no existiría y no podría continuar cumpliendo la misión unida. Y es muy importante que esté unida para cumplir precisamente la misión que el Señor ha encomendado. Y de hecho allí en Efesios capítulo 4, bueno, Efesios, recuerde usted, es una carta que todo creyente, miembro de una iglesia, debería leerse y estudiarla, porque es una carta hecha para la iglesia en realidad. Y esto en Efesios 4:3 dice, solícitos o esforzándose de veras en esta unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Bueno, y tú, como tú acabas de mencionar, nosotros todos quienes pertenecemos a la Iglesia pertenecemos al cuerpo de Cristo, pero debemos tener presente que la cabeza es Cristo precisamente. Y es la cabeza la que guía el cuerpo, es la cabeza la que da la directriz, la que muestra el camino. No es el cuerpo el que lleva la cabeza, es la cabeza la que dirige al cuerpo, y nosotros tenemos que tener claro eso. Ahora la idea que presenta la Biblia en relación a lo que conversas tú y lo estás diciendo, que el Espíritu Santo en realidad nos une con Cristo, y en Hechos capítulo 2:18 lo expresa de esa manera, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y cuando habla este concepto de los unos y los otros, lógicamente está haciendo una referencia a que pueden ser de cualquier categoría, de cualquier persona que viene con un deseo de unirse a una iglesia, a la iglesia verdadera, va a encontrar que el Espíritu Santo lo va a unir siendo de los unos o de los otros. Al final van a ser uno solo, porque el Espíritu es el que los va a guiar en el conocimiento de la verdad. Así que ya no soy, por eso Pablo lo dice tan claramente, ya no soy más extranjeros, advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bueno, es interesante así como la unidad existe en la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa divinidad trabaja para que su iglesia también se produzca exactamente lo mismo. Allí no hay... ¿cuál es el problema? Generalmente en la iglesia surgen problemas, ¿por qué? Porque todavía nosotros tenemos ego luchando en nosotros. Recordemos que el principal problema que tenemos es con nosotros mismos. Y es el egoísmo, es el deseo de aparentar, no sé, el que produce los mayores problemas en la iglesia. Entonces, aquí el Espíritu Santo trabaja precisamente para que nosotros comprendamos que el que nos une es Cristo Jesús. Y fíjate, el Espíritu Santo trabaja para que Cristo sea puesto en el lugar que corresponde. El Espíritu Santo no está tratando de sobresalir él. ¿Te imaginas tú si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuviera cada uno tratando de sobresalir y que nosotros pongamos a uno primero que el otro? ¿Cómo sería la cosa? Bueno, no habría una unión, para empezar. De ninguna manera. Y de hecho eso mismo pasa en la iglesia también, ¿no es cierto? En esta iglesia que trata el Espíritu Santo de unirnos con Cristo. Y cuando nosotros nos unimos a Cristo, nos alimentamos, nos guiamos por medio de lo que Cristo dice y nos orienta el Espíritu Santo. Porque es preciso, y aquí hay un texto que estoy leyendo, 1 Corintios 15, 24, dice por 25. Dice, porque es preciso, es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Este está en un contexto de que Pablo está hablando de que el enemigo está reinando aquí en la tierra, pero Cristo ya venció a ese enemigo, por lo tanto somos nosotros ahora vencedores por medio de Jesús. Pero mientras Él está aquí en la tierra, nos va a molestar, nos va a instar a separarnos de los caminos verdaderos. Y Pablo dice, mira, mientras eso esté, no se preocupen, pero el postrer, incluso él menciona el hecho de que el postrer enemigo, dice que va a eliminarse, o sea, el final será la muerte. O sea, hasta allí llegan los conceptos de estos, cómo el Espíritu Santo va a unirnos a nosotros en una unidad. Y Él nos dio a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, Él no se preocupó en qué condición estábamos, sino que se preocupó de darnos lo que necesitábamos para tener una linda relación con Cristo. Ahora podemos decir que cuando hemos experimentado la salvación por la fe en Cristo Jesús solamente, y habiendo sido tocados por el amor de Dios, hay una dulce comunión del Espíritu Santo. Fíjate, las tres personas de la divinidad actuando en nuestra vida y actuando en la iglesia. Pero el Señor primero actúa en las personas. La unidad de la iglesia se logra cuando cada una de las personas está en comunión con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesús, y dejándose guiar por el Espíritu Santo. Me gusta la ilustración que se hace de los rayos de la bicicleta. Los rayos de la bicicleta, mientras más cercanos están al centro, más unidos están, más cerca están el uno del otro. Cuando se separan del centro, se van alejando el uno del otro. Así también sucede. Cuando nosotros estamos más cerca de Jesús, más cerca, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, más cercanos estamos los unos a los otros. Y creo que ahí se produce precisamente la unidad. Claro. Por lo cual también contiene la Escritura, fíjate, de 1 Pedro 2, 6 y 7 dice, he aquí pongo en Sion la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso; para con los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Es interesante notar que quien dice esto es precisamente el apóstol Pedro. Pedro, que se dice que él es la roca, y él dice, no, yo no soy la roca. En este texto está diciendo, no, es Cristo. Es la roca, él es la principal piedra de ángulo, el que nos une. Seguimos conversando acerca del Espíritu Santo en la iglesia, y vamos a tomar dos tópicos ahora. Uno, el concepto del Espíritu Santo que nos une por medio de un rito especial, que es el bautismo, y por la palabra de Dios, que también nos da una unidad de creencia, de sabiduría, porque el Espíritu Santo, cuando uno abre la Biblia, dice que debemos orar para que el Espíritu Santo nos ayude a entender estos pasajes maravillosos. 1 Corintios 12:13, ¿qué nos dice allí? Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo Espíritu. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. O sea, tú ves que aquí aparece esta unidad que hace el bautismo, y lo hemos conversado y seguiremos reiterando esta idea, que esta es una forma de concretar algo que el Espíritu Santo comienza a obrar en la persona, en el creyente. Tú recuerdas que cuando Pedro dio su gran discurso, la reacción de las personas, porque ahí está el Espíritu Santo trabajando en esas personas, dijo, ahora hermano, ¿qué haremos? O sea, se vieron en un problema serio. Yo creo que muchos de esos que estaban allí estaban gritando en el momento de la crucifixión. Y vino nosotros, una especie de arrepentimiento. Y si nosotros retrocedemos un poquito más, puede que ellos mismos hayan sido los que estaban tendiendo sus mantos y diciendo, Hosanna al Hijo de David. Claro. Estaban proclamando a Jesús rey, estaban proclamando como rey. Luego, seguramente muchos de ellos estaban ahí diciendo, crucifícale, crucifícale. Ahora, cuando el Espíritu Santo toca sus corazones, como estaba el Espíritu Santo estaba guiando en el mensaje a Pedro, bueno, el mismo Espíritu tocó los corazones de ellos y hay una reacción. Ellos ahí se les cae la venda de los ojos y ahí ven lo que ellos habían dicho. Ahora, ¿qué haremos? Estamos en una situación realmente muy difícil. Tenemos ante nosotros la muerte, merecemos la muerte solamente. Entonces le dice y le hace la pregunta a Pedro. Pedro tiene la solución. Dios tiene la solución para nosotros. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu está guiando allí. Y cuando nosotros nos bautizamos, nos estamos bautizando en la semejanza de la muerte. Por eso que el bautismo por los niños no corresponde. Cuando le echan agua sobre la cabeza al niño, no lo están sumergiendo. No cumple con ninguno de los requisitos, porque en primer lugar, eso tiene que ser una decisión que nosotros tomamos. El Señor claro. habla a nosotros. El niño no puede tomar la decisión. Es para perdón de pecado. ¿Qué pecado podemos decir que el niño cometió? El pecado de haber nacido. Y en tercer lugar, viene el sumergirse en agua, que es morir a una antigua vida de pecado y renacer a una nueva vida en Cristo Jesús, en la que el pecado ya no forma parte de la persona. O sea, la persona ya empieza a rechazar el pecado. Como siempre he dicho, cuando nosotros estamos pequeños, cuando éramos pequeños, nos tirábamos al suelo y nos ensuciábamos. No había conciencia en ese momento. El niño pequeño no tiene, el niño se da vuelta y ensucia la ropa. Pero cuando va creciendo y el niño se cae, se levanta y se sacude. Ahí ya va aprendiendo, exactamente. Así sucede también con nosotros. Por eso que Pablo dice en capítulo 6, versículo, hablando a los romanos, le dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, haciendo estrecha alusión a que la muerte de Cristo fue como el morir para resucitar, y nosotros también hacemos exactamente lo mismo, porque somos sepultados, dice, juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. O sea, nos invita a participar del bautismo, y si alguno de nuestros oyentes está dilatando quizás este momento, pida al Espíritu Santo que lo ayude para tomar esta linda decisión y ser parte de este pueblo que camina hacia la Canaán celestial. Cristo viene pronto, las señales lo están indicando, y estaremos preparados, inscritos en el libro de la vida. Debemos agregar que el bautismo es una solemne renuncia al mundo. Nosotros le damos la espalda, por eso que se habla de conversión. Una conversión es un cambio de dirección en el sentido de que nosotros íbamos marchando, íbamos caminando. Y cuando se produce la conversión, nosotros nos damos vuelta y en lugar de ir bajando junto con el mundo, empezamos a subir, empezamos un camino de ascenso. Y eso es precisamente cuando nosotros le damos la espalda al mundo y empezamos a seguir a Cristo. El otro concepto que queremos mencionar ahora es el concepto del Espíritu Santo que une a la Iglesia por la palabra de Dios. Y en ello encontramos una ejemplificación de esto, personas que se sintieron guiados, motivados por la palabra de Dios, pero hicieron algo más. Y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Hasta aquí estamos súper bien, nos llega la palabra de Dios, la recibimos en un culto, una reunión, ahora mismo usted la está escuchando, pero dice, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Usted debe ser que ratifique lo que quizá nosotros decimos, las lecturas que hacemos, si están de acuerdo a la palabra de Dios, y el Espíritu Santo le dará la orientación para tener una completa claridad de lo que estamos conversando. Hay algunas cosas que debemos tener presente en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a las Sagradas Escrituras. Primeramente, que la palabra de Dios no es de doble interpretación. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. Nosotros tenemos que ver, un texto va aclarando otro texto y así nos va enseñando lo que realmente es, no lo que nos parece o lo que nosotros creemos. Y también tomar en consideración lo que la misma palabra de Dios dice acerca de algunos textos, como por ejemplo cuando Pedro habla de Pablo Y dice, nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada, dice algunas cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición, así como las otras escrituras. Cuando yo leo a Pablo, yo tengo que tener algunas consideraciones. Pablo no es tan fácil de comprender. Recordemos que Pablo era un filósofo, Pablo era una persona erudita, era una persona que... Así que no puedo comparar los escritos de Pablo con lo que escribe Juan o lo que escribe Pedro. Son más fáciles de entender. Claro, pero la doctrina sigue siendo la misma, sigue siendo el mismo principio. Pero la recomendación... Debo depender más del Espíritu Santo en ese sentido. Por eso que la recomendación de Juan, capítulo 5:39, dice, escudriñad las Escrituras, justamente, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a analizar dos conceptos más en relación al Espíritu Santo y la Iglesia. Extraordinario cómo trabaja el Espíritu Santo en su Iglesia. Hay muchos temas que se puede conversar e investigar, y el Espíritu Santo nos puede dar orientación. El concepto de la Iglesia en cuanto a fe y doctrina, que lo vamos a conversar, y también en concepto de misión que la Iglesia tiene de cumplir un propósito aquí en la tierra. Creo que en esto tenemos que ser cuidadosos, porque a veces se piensa que nosotros debemos unirnos como Iglesia. Sí, estamos totalmente de acuerdo, debemos unirnos como Iglesia. Pero ¿unirnos por medio de qué? Precisamente de la fe y la doctrina. Yo no puedo decirle a alguien, mira, vamos a conversar, si tú tienes una creencia, no vamos a tocar lo que tú crees ni lo que yo creo. Vamos a tratar de ver lo que estamos de acuerdo solamente, eso, y lo otro lo dejamos de lado. No, la doctrina es importantísima. Yo no puedo pasar por alto la doctrina. Entonces, por eso que la unidad de la Iglesia debe estar basada precisamente en fe y doctrina. Ahora, es bien complejo lo que podríamos conversar acerca de esto, porque hoy día hay movimientos carismáticos, movimientos que se están llevando adelante y están basándose no en doctrina ni en fe, sino en milagros, en ciertas manifestaciones, en ciertas formas carismáticas de presentarse. Entonces no importa el resto, sino que si nosotros hacemos, por ejemplo, yo voy a una persona, la visito y impongo las manos y la persona se sana, el otro hace lo mismo, entonces estamos unidos. Quizás lo estoy colocando como un ejemplo para entender solamente, pero ¿qué hay detrás de la doctrina? ¿Qué hay detrás de la fe? ¿Está cumpliéndose? ¿Están guardando los mandamientos de Dios? ¿Cómo puedo yo imponer las manos? Voy a ser así, muy sincero, ¿cómo puedo yo imponer las manos sobre una persona? Sanarla según lo ve las personas, si detrás de mí no hay una vida consecuente con la doctrina y la fe, por ejemplo, que los mandamientos sean pasados a llevar, entonces algo está pasando, algo está pasando allí, algo está pasando, y en eso no nos podemos unir nosotros, en realidad, porque lo que interesa es que tengamos también consecuencia, o seamos consecuentes con lo que nosotros creemos, por ejemplo, un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahora, cuando hablamos de un Dios, estamos hablando de la divinidad. Claro. Estamos hablando de la divinidad. Yo no me puedo unir a una persona que no cree en esa misma divinidad, que por ejemplo dice que el Hijo es un Dios creado, por decir un caso. O el Espíritu Santo, que no es una persona, sino un espíritu, una fuerza, y ahí está muy equivocado. Hay una porque... cantidad de cosas que a veces se dicen, e incluso el mismo bautismo. Hay quienes creen que el bautismo debe ser por inmersión, otros que debe ser por aspersión, hay otros que debe ser solamente por el Espíritu, que no necesitan bautismo en agua. En fin, entonces hay una cantidad de cosas que se dicen, pero nosotros tenemos que ir a las Sagradas Escrituras y ver qué es lo que me dice la Escritura acerca de esto, no lo que yo pienso, lo que yo creo. Y allí está someternos a lo que la Biblia dice. Claro, allí está la fidelidad a la Palabra de Dios, que es la base, porque la Palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo y nos ha llegado a nosotros como una prueba del amor de Dios para mantenernos dentro de lo correcto. Y luego aparece el, llamemos así, el resultado de lo que uno comienza a aprender de Dios. Fe y doctrina. Fe y doctrina lo llevamos a la práctica. Claro, ¿cómo crecemos? Porque tú aprendes, hoy instante estás aprendiendo algo, pero mañana puede ser otro más provechoso, más grande. Pero en la medida que compartimos esto, nosotros realmente crecemos. Y Hechos nos demuestra que efectivamente el Espíritu Santo ayudó a la iglesia en lo que era misión y servicio. Ahora, fíjate, antes de pasar a eso, tenemos que considerar, cuando el Señor nos llama a su servicio, nosotros aprendemos a reconocer todo lo que le debemos al Señor, que es todo. Todo lo debemos al Señor. Estábamos muertos y el Señor nos dio la vida. Y el Señor nos guía, nos da una vida mucho mejor, nos da propósito. Nuestra vida cambia totalmente. Ahora, eso nos hace pensar, somos deudores ante Dios. ¿Pero qué me dice el Señor? El Señor me dice, yo tengo otros hijos, tus hermanos. Y cuando el Señor me habla de que yo tengo otros hermanos que no conocen lo que yo conozco y que se están perdiendo por no conocer aquello, lógicamente que surge el deseo de que ellos también conozcan. Y el Señor me manda también, es una orden, id y hacer discípulos, y predicar el Evangelio. Anda y da testimonio, ve, muestra cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Entonces yo me empiezo a preocupar, y ahí está precisamente la misión que el Señor, y el servicio. Fuimos llamados para servir, no para ser servidos. Y esta es una obra que coloca el Espíritu Santo en el corazón de las personas, el deseo de testificar, no quedarse callado con lo que conocemos, lo que hemos aprendido, y especialmente la obra que ha hecho Cristo en nosotros, el cambio que ha producido, que la gente vea que somos realmente diferentes a como éramos antes. Y fíjate, eso lo ha puesto el Señor en nosotros. Y creo que se manifiesta en toda persona en algo tan simple como cuando una persona está enferma de algo y mira, tengo un tremendo problema en el estómago. Inmediatamente la otra persona dice, mira, fíjate que este remedio me hizo muy bien y tú podías probarlo. Estás tratando de darme la solución. Claro. ¿Eh? Aunque debemos tener cuidado con la automedicación. No, eso lógicamente. Pero, claro. Pero fíjate, se muestra en eso tan simple. Tan simple, tómate esta agua de hierba, hace esto, en fin, hace lo otro. Pero el deseo es precisamente que la persona se sane. Bueno, yo estaba muerto y el Señor me dio la vida. ¿Por qué tú no pruebas lo que el Señor tiene para ti? Y el Espíritu Santo lógicamente va a actuar en las personas cuando sea necesario actuar. Por ejemplo, en los tiempos de los apóstoles era necesario que ellos hablaran en otros idiomas, porque el concepto de lengua a veces se entiende hablar en palabras que no la entendemos. Y dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y hace una descripción de quiénes moraban, quiénes vivían, o sea, habían de todas las naciones. Y lo extraordinario que esta gente reaccionó diciendo, oye, lo estoy escuchando en mi idioma, en mi lengua nativa. Yo sé algo de hebreo, de griego, lo que sea, lo que estaban hablando allí, ¿no es cierto? Pero me está hablando en mi idioma. Y eso trajo como convicción a ellos para decir después, y ahora hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, bueno, el camino es uno, arrepentido y bauticen cada uno. Y ellos cumplieron la misión exactamente porque el Espíritu Santo obró en sus vidas. Fíjate cómo los creyentes del Nuevo Testamento estaban unidos. Allí en Hechos capítulo 2, verso 42 en adelante, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Había una unidad en todo sentido. Cuando respondemos a las invitaciones del Espíritu Santo y permitimos que Jesús sea tanto nuestro Salvador como nuestro Señor, las actitudes de orgullo e importancia autoinflada dan lugar a la humildad y la sumisión. La palabra de Dios se convierte en nuestro guía y el servicio y la testificación se vuelve nuestra pasión. La unidad es producto de corazones convertidos, anclados en la palabra de Dios y entregados al servicio de Cristo. Piénselo. Agradecemos por su atención. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga.